Venimos contando, el fin de semana que viene hay de todo, de todísimo en Santa Rosa. Y entre ese de todo, de todísimo está la Feria del Libro. Vamos a hablar ahora con Magalí Gómez Sierra, que es socióloga y que va a presentar su libro, un libro que fue editado en marzo de este año, Ferroviarios en el Desierto. La saludamos. Magalí, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por comunicarse. Bueno, Magalí, contanos de qué se trata esta obra que vas a presentar formalmente, que ya está circulando, por supuesto, pero queremos saber un poquito antes, sin spoilear lo que tengas preparado para la presentación formal, pero saber de qué se trata y cuál es la idea. Bueno, perfecto. Bueno, es un trabajo en el cual venimos trabajando desde hace tiempo en la Facultad de Humanas. Soy parte de un equipo de investigación titulado La Política en Disputa, que dirige Roberto Pitaluga y Elvio Monasterolo. Y bueno, con todo el equipo venimos tratando de avanzar sobre la historia de las clases de los grupos subalternos en la provincia de La Pampa. Y bueno, ya está el trabajo en particular, indaga sobre la historia de los trabajadores ferroviarios, en concreto, cuando surgen sus primeras organizaciones sindicales, los conflictos, su trayectoria organizativa, los espacios de sociabilidad, que bueno, nos parecía importante rescatar esa historia, ya que la mayoría de los pueblos de La Pampa se estructuraron alrededor del ferrocarril. Así claro. Que bueno, no, nos parecía importante rescatar eso. Por lo que espiaba en el resumen, abarcan un periodo en el inicio del siglo pasado, digamos, entre 1900 y 1925. ¿Hay una idea de continuarlo? ¿Esto cómo es la expectativa, por lo menos? Bueno, sí, la idea era, bueno, arrancamos para comentar un poco sobre el surgimiento de las primeras organizaciones sindicales y los diferentes espacios que fueron construyendo los trabajadores del riel. Y sí, la idea ahora estamos trabajando en otras publicaciones para continuar con la lucha de los trabajadores ferroviarios en periodos posteriores. Qué bueno que ahora, justo ayer, la fraternidad sacó un comunicado también alertando sobre la posibilidad de nuevos cierres de ramales, así que qué bueno, que vuelve a actualizarse el tema de la lucha de los ferrocarriles. Sí, es como que es un tema interminable esto, la lucha, el ciclo que va y viene, los ferrocarriles que se vuelven a jerarquizar, que vuelven a funcionar y que vuelven a caerse, es como un ciclo que permanente, que va y viene. Exactamente, exactamente. Así que la idea también es invitar a todas las personas vinculadas al ferrocarril, que acá en la provincia han sido muchas, las cuales nos han ayudado, pero un montón, para tratar de reconstruir esta historia. Así que qué bueno, que las y los invitamos para que el viernes nos acompañen y que es parte de esta historia colectiva que la hacemos entre todos y todas. Así que bueno, las y los invitamos, y agradecer particularmente a todo el equipo de la editorial de la ULPAM por confiar y rescatar todas estas historias. Y Magalí, ¿con qué te encontraste que te llamó la atención o que no esperabas en esta investigación? Imagino que tenías una perspectiva con algo que efectivamente ocurrió, pero ¿hay algo que te sorprendió, que te llamó la atención? Bueno, por ejemplo, que las organizaciones, la aparición de las organizaciones fue muy temprana, ¿sí? Ya en 1907, 1909 había sedes sindicales, por ejemplo, en Rancul, en Tuay, en General Pico. Uh-huh. El rol que tuvieron estos trabajadores en los diferentes procesos huelguísticos, ya por ejemplo Jorge Echenique, Gonzalo Folco habían claro. estado trabajando sobre el rol de la huelga de 1917. Era época de, corregime si no, o profundizada, pero de anarquismo, de libertarios de verdad, vamos a decir. Bueno, sí, los grupos anarquistas, los socialistas, los sindicalistas, ya sea los sindicalistas como se conocían, o pragmáticos o revolucionarios, los comunistas tuvieron un rol central en la organización de las primeras sedes sindicales. Entonces, por ejemplo, en 1917, estudiar la trayectoria de la huelga acá en La Pampa es algo sumamente interesante, ¿no? Por ejemplo, en Pico, el rol de las mujeres, de las familias, cortando las vías, tirándose para que no pasara el vagón con el gobernador, el rol organizador de las mujeres, que no solamente hacían, como se había advertido en otras huelgas, el tema de, no sé, hacer una olla popular, sino que tomaron en sus manos la organización efectiva de ir a convencer en todo el país, ocurrió esto, a otras familias, a otros trabajadores para que adhirieran a la huelga. O sea que el rol de las mujeres en el espacio público fue algo que está muy bueno rescatar, ¿no? Y esto se repite a lo largo de diferentes conflictos en el país, el rol de las familias ferroviarias, ¿no? El rol de la comunidad ferroviaria, que es muy importante. Entonces, bueno, todo eso vinculado a lo común nos parecía algo muy significativo e importante revalorizar más en estos tiempos. Bien, te pregunto sobre una cuestión más de tu trabajo. ¿Cómo hiciste para reconstruir o tratar de reconstruir esos momentos, esa historia? ¿Que te contactaste con familiares? ¿Cómo fuiste hurgando? Bueno, no nos llevó bastante tiempo porque, bueno, lamentablemente las personas que vivieron esa época no están con vida, entonces tuvimos que hacer todo un trabajo paciente de reconstrucción a partir de familiares, de visitar las sedes sindicales, diferentes archivos en diferentes provincias, en Mendoza, Córdoba, Bahía Blanca, Buenos Aires, las sedes de acá. Otro elemento que nos jugaba en contra era el tema que durante la dictadura muchos de los documentos sindicales que tenían las secciones desaparecieron, pero bueno, por suerte en las sedes centrales hay todo un trabajo de resguardo del archivo, entonces eso nos sirvió bastante para poder consultar, además de, no sé, las prensas comerciales, los documentos oficiales, los expedientes judiciales, los archivos de la represión. Confrontamos eso con las diferentes prensas obreras que están desparramadas en diversos archivos, así que bueno, tuvimos que estar viajando por varios lugares y con los boletines también empresariales. Y otra cosa a rescatar es que, por ejemplo, encontramos que varios de los que se consideran pioneros ilustres, como Castex, Devoto, habían sido parte de las organizaciones represivas que perseguían a los trabajadores centralmente vinculados al transporte de cereales. Entonces eran miembros de la Liga Patriótica, de la Asociación del Trabajo. Entonces, bueno, la idea era mostrar una perspectiva relacional desde esta idea de que no se puede avanzar en la historia de las clases trabajadoras sin estudiar en simultáneo el proceso de las historias de las clases propietarias. Bien, Magalí, bueno, buenísimo, muy interesante suena, y seguís en el tema, entiendo que con esta, si siguen en la etapa cronológica de todo esto, se van a encontrar con el peronismo como actor fundamental de otra etapa que tiene que ver con los ferrocarriles y demás. Exactamente, sí, la idea es continuar con los periodos posteriores, así que también invitamos a toda la comunidad a que podamos construir colectivamente esta historia. Entonces, todos los archivos, cosas que quieran compartir y demás, bienvenido sea. Magalí Gómez Sierra, muchas gracias, y el micrófono está abierto para lo que quieras. Agradecimientos, refrescar la invitación, algo que quedó en el tintero y que querés mencionar, micrófono abierto. Bueno, les reiteramos entonces la invitación. El viernes a las 2 se presenta este trabajo junto al de Gustavo Silvestre, que también trata de recuperar la historia de los posteros del oeste. Así que bueno, las y los invitamos a que nos puedan acompañar, y bueno, reiterar el agradecimiento a todos a mis compañeros y compañeras del equipo de investigación, de los proyectos de extensión, a, bueno, familias, amistades, compañeros de trabajo y en particular a la editorial de la Universidad de La Pampa por publicar en estos momentos tan, tan difíciles. Así que bueno, muchísimas gracias por comunicarse. Gracias a vos, Magalí. Adiós, gracias, nos vemos. Magalí Gómez Sierra, autora de este libro editado en marzo por la Universidad Nacional de La Pampa y que se va a presentar formalmente junto con el del Gato Silvestre, amigo de la casa, más vale. Mañana vamos a estar hablando con el gato sobre su libro. Este de Magalí Gómez Sierra se titula Ferroviarios en el Desierto, una cartografía sobre sus experiencias de lucha y organización en el territorio pampeano. Se presenta el viernes en la Feria del Libro.